país. Se llama, se titula María mi negra. Ahora sí. Cuando camina pa'l vacilón, moviendo sus caderitas con este ritmo de guarazón. Pero mi negra María me tiene loco bailando el son. Ay, como sos mi negra, bailando el ritmo tomando el ron. Negra María, baila mejor. Negra María, goza mejor. Negra María, baila mejor. Negra María, estará. Ahora sí. Cuartetera, y no puedes escapar. Tú eres la negra María que mueve sus caderas de noche y de día. Tú eres la negra María, sin el ritmo de cuarteto te morirías. Tú eres la negra María que mueve sus caderas de noche y de día. Tú eres la negra María, sin el ritmo de cuarteto te morirías. Alegrar el corazón, ay, ay, hay que cenarlo de cariño. Y si un amor ya se ha ido, y si un amor ya se ha ido volando, otro ya vendrá. Y si un amor ya se ha ido, y si un amor ya se ha ido volando, otro ya vendrá. Ay, ay, ay, ay, hay que alegrar el corazón, ay, ay, hay que cenarlo de cariño. Y si un amor ya se ha ido, y si un amor ya se ha ido volando, otro ya vendrá. Así, es un amor que se ha ido, es un amor que se ha ido volando, otro ya vendrá. Ay, ay, ay, ay. La ilusión se acercó a ti, yo comprendí que eras todo. Y hoy que te tengo a mi lado, quiero alegrar el corazón. Ay, ay, ay, ay. Eso, arriba las palmas, vamos. Eso, barrio panamericano, Marcelo te da liar. Muchas gracias por los aplausos. Muchas gracias.